Laura Cuevas, integrante de la comunidad Choique Nehuen. Buenas tardes, Laura. Juan Pablo Bertolini te saluda. Sí, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Me escuché? Laura Cuevas, lonco de la comunidad mapuche Choique Nehuen. Laura, Laura, queríamos saber un poco más, queríamos terminar de enterarnos o terminar de entender por qué el Huetripantu, qué significación tiene y qué tan hondo llega entre las hermanas y los hermanos de los pueblos originarios. Nosotros que venimos medio sueltos así de la información que por ahí nos permitiría sentirnos más hermanados, sobre todo en este aspecto, ¿no? Nos permitiría sentirnos más hermanados con el medio ambiente, pero también con los pueblos originarios. ¿Qué es, Laura, el Huetripantu? Mira, para nosotros, y bueno, muchas hermanas y hermanos, ¿sí? El Huetripantu o Huiñotripantu, ¿sí? De acuerdo al Seyentún, que es la espiritualidad mapuche, es nuestra celebración, ¿sí? La llegada de un nuevo ciclo que se realiza en el solsticio invierno. Digamos, se presenta el 20 al 4 de junio. Laura, vos sabés que se entrecorta un poquitito la comunicación, no sé si te habías estado moviendo, pero se entrecortó un poquitito y bueno, da lástima que no se entienda esa primera parte. A ver, vamos a intentar de hacer la comunicación de nuevo, Laura, no te desesperes, bueno, que lo vamos a volver a intentar mientras yo sigo comentándote que desde ayer estábamos con esto, porque justo hablar tanto a la pasada del invierno, de que llegó el invierno, del solsticio de invierno y demás, no era una charla tan vacía o tan al pasar, sino que tenía también como pretensión instalar un poco esta posibilidad, digo, de instalar la otra mirada, la mirada de quienes muchas veces tienen mucho para aportar sobre una cosmovisión que tenemos toda perforada, las personas blancas, las personas que recibimos la educación formal en la Argentina, que crecemos en familias que por ahí no tienen algún integrante de un pueblo originario, esa mirada carente de un compromiso con el equilibrio medioambiental y que nos permita también disfrutar de una manera más completa, no solo de la vida, sino de estar acá también. Ahí va, Laura, estamos de nuevo. Bueno, a ver si ahí sale y si no, ahí te paso otro número. Se te escucha con claridad y fuertemente, Laura. Buenísimo. Te había hecho la consulta sobre el significado y el compromiso que representa para los pueblos originarios el Huetripantu y, exacto, bueno, lo habías arrancado a contárnoslo. Sí. Bueno, mira, para nosotros el Huitripantu, Huiñotripantu, sí, de acuerdo a nuestra espiritualidad, que es el Seyentún, sí, mapuche, lo realizamos, digamos, justo en la fecha del 20 al 24 de junio, que es cuando se realiza el solsticio de invierno, sí. Es, digamos, especial para nosotros porque podemos reunirnos en familia, sí. Digamos, esta vez, con el asunto de la pandemia, no se pudo realizar como lo venimos haciendo todos los años, ¿sí? Claro. Lo que sí, digamos, el Huiñotripantu es la renovación del ciclo de la vida. Erróneamente, mucha gente dice que como Año Nuevo Mapuche. Tal cual. Es así, pero bueno, se respeta, por ahí le explicamos, sí, lo que es, porque es, imagínate, el regreso del sol para nosotros, y además es Acuitaí Huiñotripantu, que es a paso de gallo retorna el sol, ¿sí? Entonces eso para nosotros es muy importante, que la gente también lo sepa, ¿sí? Y bueno, ustedes, digamos, en ese nos ayuda mucho poder llegar a cada familia, ¿sí? Mira, te comento que esta vez nosotros lo... Bueno, todo lo que nosotros realizamos, como lo hacemos con nuestros propios recursos, todo a pulmón. Nos preparamos antes, ¿sí? Para poder juntar la leña, limpiar el lugar. Digamos, ahí tenemos nuestro rego y nuestro cultral, ahí donde vamos a hacer nuestro fuego, que lo mantenemos toda la noche y compartimos ahí alrededor. Así que esta vez, digamos, con el asunto del aislamiento, bueno, en la chacra donde nosotros realizamos, que nos prestan el campo, éramos 10, mantener la distancia, viste lo que es en campo abierto, bueno, digamos, bueno, con los barbijos y todo, pero eso no permitió, digamos, poder realizarlo, ¿sí? Porque para nosotros es renovarnos también. Entonces, tenemos que agradecer, porque, digamos, agradecemos también al Nehuenantú, que es los Nehuenes del Sol, también para nosotros tener Kume Kimun, Kume Rakisuan, Kume Mongen, que significa buen conocimiento, ¿sí? Digamos, buen pensamiento, y para nuestra vida. Y además para pedir para todos, porque no solamente estamos pidiendo para nuestra comunidad, sino estamos pidiendo para todos los seres vivos que estamos aquí en nuestra Ñuque Mapu, en nuestra madre tierra, y pidiendo también, ¿no?, que pase rápido todo esto, lo de la pandemia, y bueno, que nos, por supuesto que también, que no nos falte el coque, es el agua, porque continuamente tenemos que estar con ella, ¿no?, con la limpieza como tiene que ser y todo esto. Pero bueno, te digo realmente que sé que muchas hermanas y hermanos de diferentes territorios lo han podido realizar, algunos en sus casas, con su familia, que digamos 4 o 5, ¿sí? Y yo creo que este nuevo regreso del sol ha sido diferente, pero potente. ¿Por qué? Porque el Nehuen ha podido estar en cada lugar diferente. Y ese cultural, ese fuego estuvo encendido para recibir, ¿no?, a nuestro sol. Saludar nuestro sol viejo para darle el regreso al sol nuevo. Entonces, bueno, en ese sentido, nunca se baja los brazos y llegó a cada hermana y hermano, ¿no? Claro. Así que, bueno, eso más o menos comentarte un poco. Por ahí sí. Para quienes están acostumbrados a ser varias personas que se juntan, que se amuchan, sí, habrá sido un poquito distinto, pero por ahí alcanza a estar en el patio de la casa, Laura, para recibir este nuevo ciclo. Sí, realmente sí. Por supuesto que uno, después de cuando termina la mañana y ya lo recibís, ¿no?, y haces toda la ceremonia como tiene que ser, querés darle el abrazo, ¿no?, a tu hermana y hermano, y sabés que no lo podés hacer. Pero bueno, sabemos que tenemos que cuidarnos y que en cada casa donde se realizó es como una llama, ¿no? Esa llama está prendida. Entonces, imagínate lo que es saber que no bajamos los brazos para no perder lo que viene de años de nuestros ancestros. Entonces, esa es una fuerza, digamos, que cada familia lo haya podido hacer y realizar, ¿sí? Así que, bueno, eso también. Está bueno porque además se pudo hacer coincidir ya esta semejante fecha, Laura, con sí, la posibilidad de no necesariamente estar en aislación, sino guardar el protocolo de ahora, que es el distanciamiento, ¿no? Exactamente. Así que se ha hecho posible de alguna manera esto, que en parte es una rogativa, en parte es una celebración, Laura, y como bien decías al principio, muchas personas lo perciben como, ah, bueno, es el año nuevo mapuche. A mí no, no me parecía, porque yo digo, bueno, el año nuevo, viste, la gente en la ciudad está, qué sé yo, menos mal que ahora no se pueden tirar petardos, porque si no... No. Bueno, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, bueno, yo toco mi cultrún, pero cada hermana y hermano, ellos tienen, digamos, su pifilca, su ñorquín, y bueno, poder acompañar, porque cada, digamos, sabemos el significado que tiene, ¿no?, cada instrumento de viento, y el sonido, ¿no? Claro. Que cada instrumento va, el sonido de un animal, el sonido del aire, el sonido de algo, todo tiene un porqué, ¿no? Entonces, para nosotros eso vendría a ser, como dirías vos, digamos, ¿no? Tirar fuegos artificiales, ¿no? Pero bueno, eso para nosotros. Está bien, está buena la comparación, pero, porque marca la diferencia, la gran diferencia que hay también. Pero, sí, sí, pero nosotros usamos siempre que podamos reunirnos, están nuestros instrumentos presentes, ¿sí? Y para que nuestros pichichén, pichisomo, y bueno, ellos no nunca se olviden, ¿sí? Y cómo lo tocan, así que bueno, a veces mis niños en mis casas, pues imagínate que nosotros viviendo en ciudad, las cinco familias que estamos en diferentes sectores, nuestros niños en los patios por ahí tocan, ¿viste? Y bueno, en diferente, respetando el horario, por ahí, ¿viste? De que no se haga mucho ruido, ¿no? Así que imagínate, por ahí algunos van a decir, uy, escuché un sonido raro, ¿no? Pero bueno, hay que hacer sonar los instrumentos. Hay que hacer sonar los instrumentos y también además alentar la expresión, Laura, sobre exacto, todo las personas de más jovencitas, los más pequeños y las más pequeñas. Sí, siempre, sí, siempre cuando me merodea esto del Wiñoy Tripantu y quiero saber más, o se me instala de alguna manera el tema, la temática de nuestros hermanos pueblos originarios, lo relaciono, Laura, con una posibilidad para entender mejor el equilibrio que podríamos tener con la naturaleza, y esto y aquello me hacen referir en esta época, especialmente a una duda que me cruza de si es oportunidad este inicio de un nuevo ciclo, Laura, también para pedir por el parar el hacha, parar el fuego que atenta tan fuertemente contra los montes y contra toda la escena natural, y también, sobre todo, nuestro territorio, para tener en consideración a las aguas, ¿no?, que han dejado, exacto, de correr por la pampa, para poner en valor esas cosas. ¿Es momento también este Wiñoy Tripantu o este Hue Tripantu para reflexionar sobre eso y reclamar, Laura? Sí, nosotros lo que hacemos es como agradecemos y pedimos, entonces siempre están presentes, ¿sí? Todos los elementos de la Mapu que acompaña están presentes. Entonces, sí o sí, vivimos del agua, entonces pedimos para que se solucione esto que está pasando, que sabemos que hay comunidades que pasan el río Colorado, viendo la situación del río Atuel, ¿sí?, que ya no hay agua. Entonces, todas esas cosas que nos afectan a todos. Entonces, eso se pide, porque nosotros cuando hacemos la ceremonia, cada uno pide en silencio, ¿sí? Entonces, eso es muy se respeta mucho y es lo que siempre pedimos, ¿sí? Entonces, que basta de cómo están talando, hasta también por ahí la casa, porque ahí a veces, digamos, la casa cuando es para consumo es una cosa y no por diversión. Entonces, eso también, ¿sí? Hay varios temas, digamos, en esto. Muy bien. Entonces, bueno. Muy bien, Laura, esperamos poder seguir contando contigo y escuchando tu voz para irnos aclarando también siempre de cuál es la visión que tienen las hermanas y los hermanos de los pueblos originarios y que nos puede aportar soluciones, inclusive, no solo otra mirada del mundo a una sociedad que por ahí solemos vernos, ¿no?, tan desorientados, tan desorientadas como sociedad. Así que te vamos a seguir teniendo en nuestra agenda, te vamos bueno, a seguir robando de vez en cuando un pedacito de la siesta, ¿sabes? Sí, sí, no hay problema. En realidad ustedes también nos ayudan mucho porque nos hacen llegar a cada familia, ¿no? Entonces, bueno, agradecerte, ¿sí?, a vos, Juan Pablo, y a Paola también, por siempre tenernos en cuenta. Y bueno, lo que podamos sacar duda o lo que sea, aquí estoy. Y bueno, ya el día de mañana nosotros no tenemos territorio, pero bueno, estamos sabiendo a ver cuándo nos tocará nuestro territorio, ¿no? Y nuestra idea es tener nuestro territorio y poder hacer, ¿no?, un buen Wiñoy Tripantu, invitando con un guillatún, invitando a la gente también, ¿sí? Para que sepan lo que realmente realizamos, lo que hacemos y el respeto que se debe también a lo que realizamos. Entonces también poder invitarlos, eso quedaría pendiente, ¿sí? Muy así bien. Que lo vamos a tener en cuenta. Muy bien, queda pendiente, pero ya me empiezo a ilusionar con poder estar frente a ese fuego y hacer también mi compromiso, Laura. Como tiene que ser, bueno, ¿eh? Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Y bueno, un tocayán, nos vemos pronto y bueno, pedir que pase todo esto pronto, que todos nos cuidemos y bueno, qué más decirle, ahora vamos para luchar por nuestras aguas y bueno, y aquí estamos para no bajar los brazos, así que gracias a ustedes por todo. Gracias de nuevo, Laura, que tengas buena tarde. Gracias. Bueno, Laura, Lali Cuevas es